¡Dale, loco! Si esto es Maya y esta es la ilusión, hay que transitar la pasaja, la confusión, confusión a montón. Por eso a las ciudades le llamamos Babilón, recuérdenlo. Es otro año desde el hemisferio sur, soy solo uno más por esta latitud, viajando en esta ecoesfera, y la que es de cualquier manera. El río de I-Y-O-N, rodillo en sí es un tren sobre rieles, como un bolido mi bolígrafo sin freno, igual a mi lengua negra cuando estoy que quemo, prendo fuego a Babilón, en la promesa de los políticos no creo, mi futuro yo mismo lo creo, con la intención de la reconstrucción, con un chapulín solo síganme lo bueno. Despierten guerreros, ¿o qué pasó con el águila Wallo? Decilo de nuevo, Wallo. Esto es Maya y esta es la ilusión, hay que transitarla para sacar la conclusión, confusión a montón, por eso a las ciudades le llamamos Babilón, recuérdenlo. Si esto es Maya y esta es la ilusión, hay que transitarla para sacar la conclusión, confusión a montón, por eso a las ciudades le llamamos Babilón, recuérdenlo. R-O-D-I-Y-O-N, Rodillón MC es un tren sobre rieles, como un bolido mi bolígrafo sin freno, igual a mi lengua negra cuando estoy que quemo, prendo fuego a Babilón, en los papelitos de los bancos no creo, mi riqueza yo mismo la creo, con la intención del arte construcción, como un tiburón si no floto me muero, representando en todos los terrenos, tormenta cataliza y descarga como un trueno, lírica sin freno, antídoto al veneno, de este sistema como el santo y su suero, expresivo, explosivo, intrusor del tiempo y del sonido, con la intención de un guerrero en el camino, conecto, percibo y de un trazo lo describo, ¿cómo? Esta es la pintura interdimensional, con estos colores nos pusimos a pintar en el arte del aire, desde Buenos Aires sale este freestyle, aunque le falte el aire. Despierte guerrero, ¿por qué pasó? Esta es la ilusión, hay que transitarla para sacar la conclusión, por eso a las ciudades le llamamos Babilón, recuerden.